que tú no sepas. Tan solo puedo quedarme como un idiota, pensando en cosas que me provoca hacer contigo en islas perdidas. No puedo gritar, no puedo exigir, no puedo contarte lo que sentí, no puedo decirte nada, tú estás tan lejos. Y tú que no sabes nada y lo sabes todo, que me derrites de tantos modos, dime pa' dónde vas con mi vida. Ay, carito el corazón. Yo siento pasos de gigante. Carito, esta canción es importante, porque cuando la canto yo juro que estás ahí delante. Porque cuando la canto yo juro que estás ahí delante. Se fue complicando la situación y no hay que olvidarse que al corazón le puedes decir de todo menos. Para acá, y fue tan bonito verte.